líder del sacrificio personal. Adolf Hitler. Escrito por Michael Storm, Msdag/AO. El nacionalsocialismo, como todo movimiento revolucionario, está alimentado por el sacrificio personal. Nuestro movimiento es único en el sentido de que nuestro líder no solo fue un ejemplo de sacrificio personal durante la lucha por el poder, sino que lo hizo durante toda su vida. Cuando Hitler era solo un hombre joven, cedió su pensión de huérfano a su hermana menor, Paula, y luego se lanzó a su suerte para sobrevivir en un mundo hostil, donde su pan de cada día tenía que ser ganado amargamente. Este primer ejemplo de poner las necesidades de los demás antes que a sí mismo fue constante en su vida. Durante la Primera Guerra Mundial, Hitler compartió todas las dificultades de los soldados comunes. Su regimiento fue desangrado en el frente. A medida que su fuerza disminuía, cada hombre tenía que hacer más. Ningún hombre hizo más que Hitler. Constantemente se ofreció como voluntario para tareas adicionales, tomó las tareas más peligrosas y casi perdió la vida docenas de veces. Era como si solo por su voluntad él pudiera traer la victoria a Alemania. Cuando llegó el momento de que tomara un merecido descanso o descanso, se negó y, en cambio, se lo dio a un hombre casado para que pudiera pasar tiempo en casa con su familia. Después de la puñalada en la espalda y la humillante derrota de Alemania, Hitler prometió dedicar el resto de su vida a hacer grande a Alemania y anular el malvado Tratado de Versalles. Durante estos años de lucha, él conocía incluso más privaciones que en su juventud. Su vestuario personal estaba tan estropeado que un miembro del partido tuvo que donar un traje para que el Führer pudiera reunirse con los grandes industriales. No solo vivió con humildad para que todo el dinero pudiera entrar en la lucha, sino que también tuvo que abandonar su sueño de convertirse, o eso pensaba en ese momento, en un artista o arquitecto. Las ganancias materialistas no fueron los únicos sacrificios que el partido exigió a su líder. Hitler a menudo se lamentaba de que no podía disfrutar del corazón y el seno de su propia familia, porque no podía casarse ya que estaba casado con toda Alemania. Peor aún, sabía que nunca podría conocer el gozo de la paternidad, porque sería injusto para sus hijos, es decir, la carga de seguir sus pasos sería demasiado grande para ellos. Cuando la guerra se impuso a Alemania, el Führer tuvo que abandonar su sueño de reconstruir sus ciudades. Luego se puso su uniforme y se negó a quitárselo hasta lograr la victoria. Trabajaba todo el día, siempre teniendo más y más que hacer. Su cuartel general, la guarida del lobo en Rastenburg, estaba enterrado en un bosque pantanoso en el que hacía demasiado calor en el verano y demasiado frío en el invierno. Su personal lo consideraba como una tarea sin alegría y no podía esperar hasta que fueran reasignados a París o Berlín, dejando atrás al Führer para que trabajara para Alemania sin entretenimiento, luces brillantes o el dulce fruto de la victoria. En el búnker del Führer en la primavera de 1945, Hitler se alejaría de las conferencias militares durante unos minutos para admirar los modelos de las magníficas ciudades nacionalsocialistas que soñaba construir después de la guerra, sabiendo muy bien que nunca vería la construcción en su tiempo de vida. Cuando los proyectiles soviéticos comenzaron a caer sobre la ciudad, le dijo al general de las Waffen, León de Greye, que si hubiera tenido un hijo, habría querido que fuera como de Greye, pero que de Greye debe preservar su vida junto con el coronel Hans-Ulrich Rudel, para que inspiren a los futuros jóvenes alemanes con su heroísmo. El Führer dijo que haría el máximo sacrificio por Alemania y no huiría, sino que lucharía contra el enemigo hasta el final, y luego privaría a los capitalistas y bolcheviques de su placer judío de no solo llevarlo a juicio, sino también de mutilar su cuerpo, y así luchó hasta que los Untermenschen estaban a solo unos metros de distancia, y luego voló hasta Valhalla. Adolf Hitler fue un hombre que se sacrificó, toda su vida, por su pueblo. La gran virtud es una característica intrínseca del nacionalsocialismo, es decir, el sacrificio de lo individual por el bien mayor. Por eso, un solo nacionalsocialista vale 100 demócratas o marxistas. Es lo que nos hace tan fuertes y tan temidos. Es por lo que nos prohíben. Como joven soldado de asalto, solía trabajar 48 horas a la semana en una fábrica local, donar todo mi cheque de pago al partido, limpiar el cuartel general, ocuparme del escritorio, recolectar firmas en las peticiones, cocinar, hacer entrevistas por televisión y de vez en cuando luego nos divertíamos un rato en una batalla callejera con la escoria de la tierra. La mayor parte de los burgueses fue difícil de encontrar entre los nacionalsocialistas cuando llegó el momento de trabajar o donar algo de dinero real. No en vano, todos fueron eliminados del movimiento no por amenazas de muerte o bombas, sino por su falta de convicción en el nacionalsocialismo. Querían festejar y cosechar la gloria de los dignos sacrificios de otros camaradas. Estos trepadores rápidamente abandonaron el partido, y cada vez que lo hacían, nos hacíamos más fuertes. Comparado con los sacrificios de nuestro Führer, mi dinero, sudor y sangre son una ofrenda miserable. Sin embargo, nuestro movimiento está lleno hoy de compañeros cuyos sacrificios los convierten en héroes. Verdaderos nacionalsocialistas como Reinhard Sontag, quien dio su vida hace solo unos años, y Gottfried Kussel, que ha estado en la cárcel durante 2 años, y se enfrenta a otros 8 años. En prisión, así como muchos, muchos más que, por razones de seguridad, no pueden ser nombrados, pero sin los cuales hoy no estaría sosteniendo este periódico en sus manos y leyendo este artículo. Los nacionalsocialistas juzgamos a un hombre o una mujer solo por una prueba de fuerza, y así es como se sacrifican por la victoria. Qué inteligentes son, o piensan que son, cuán ricos son, qué buenos luchadores dicen ser, o cuánta cerveza pueden consumir, no significan nada, solo importa cuánto es capaz de dar una persona de sí mismo. Cada uno de nosotros, usted y yo incluidos, debemos hacernos esa pregunta clave. Heil Hitler.